cayó Primitivo, enseguida cayó Hicho, Adolfo y también Emilio, quedaron todos juntitos. Tengan cuidado, muchachos, este mundo es traicionero. No le teman a las armas, ténganle miedo al dinero. Desde lejos, con sentimiento y dolor, lamentamos este caso. Por la traición de Tecata murieron esos muchachos, Ricardo y sus